Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Empezamos una nueva edición de este programa que hacemos desde Alcorcón, Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el planeta. Y comenzamos con el homenaje que queremos lanzar desde aquí a las gentes, a los pueblos afectados por ese terrible terremoto en Anatolia y en Siria, que bueno, pues ya lleva un montón de víctimas que se ha llevado por delante y el número lamentablemente va creciendo día tras día. Y lo vamos a hacer recordando precisamente a artistas que han fallecido en ese desgraciado evento. Por ejemplo, la cantante que hemos escuchado, Zilan Tigris, cantante de raíces kurdas y armenias, es una de las víctimas y desde aquí mandamos el recuerdo para esta intérprete escuchando su canción Seyran Mangi. Pues también desgraciadamente ha fallecido con motivo de ese terremoto, bueno, esa serie de terremotos, este académico que no era un artista como tal, pero hay algunas grabaciones de él disponibles en YouTube. Y la verdad es que no era artista, como decimos, pero cantaba increíblemente, maravillosamente. Él era Mehmet Yildirim. Hemos sabido de su pérdida porque nos lo ha dicho Ali Doğan Gönültaş, cuyas raíces familiares están en aquella zona en Anatolia Oriental. Y, por ejemplo, se puede encontrar esta pieza, Gese, Gacela, en la que él canta sobre la admiración a la mujer que ama en la lengua sasaki. La, la, la, la, teresa sare pachi, vane muerdem jeme weshe keme chagve chagi. غزل مده بهتر رمنون بون چوز خانه زمالی وایره پون سی چخ مخی اره حق تو آنیه کنو دیناده مرده مساغی غزل امرن دکات سگا ورت باغی سر و غزه چمه می بیه لیلی رو می بریه راو و لاغی حق که حق می بوگو منو غزه کنو زانور تاغی پاخ سورونو غزم سونو شویه غزل خو پیشتو تیراغا بیا ماینا رخ کردیه گه برگه اگره تو وامو چه سما میمانیه وان واجیو غزام ده ترسه ممه کویه لالاو قیسو غزام مسانه سپخت سایا حکمت جاند بیا لیت سومیه لیت بویه لیت غزر کنزو که غزه بکرو گرانیه سره در ری تیر پرنورا غزالام سونو به ریه مزو که کونو دیه نو ورینیه از به غزل خورا ورانه فیمه تیرانه چو روش رامه مه دورانه عادی نفانیه پاخ سورونو غزلام پلخو پوشیگی لنگا شاعر از شونه وی وی گومه میشی دیناده از پی پوگوی لزنا سوه ورانیشی پیس مالایی پگنه بدمه پیکولو دروه تونه خو بگه پیشی. Oíamos a Mehmet Yildirim, como decíamos, fallecido con motivo de esos terremotos que han tenido lugar en el sureste de Turquía. Él en concreto falleció en la ciudad de Hatay. Era un académico especializado en el lamento de Dersim, la ciudad que además es donde él nació. Como decíamos, esta era una canción con temática amorosa en la que decía: dale a mi gacela el pañuelo de seda y deja que envuelva todas mis heridas en él. Y vamos a rendir homenaje a otro artista que también ha fallecido lamentablemente debido a estos terremotos en esas tierras de Anatolia y de Siria principalmente. Se trata de Dembec Mihemede Nenyasi. Dembec, esa palabra que antecede a su nombre, pues quiere decir algo así como bardo, juglar. Es un artista de raíces kurdas que, al igual que la que abría el programa de hoy, Zilan Tigris, también ha fallecido con motivo de este terrible terremoto en la ciudad de Diyarbakir, una de las más importantes de la zona. Escuchamos el canto sobrecogedor de este artista, Mihemede Nenyasi, en homenaje a todas las víctimas y afectados de este terrible terremoto. Ya sabéis que podéis seguir ayudando a través de las organizaciones internacionales y de ayuda humanitaria. También el ACNUR, organización dedicada a ayudar a los refugiados, nos alerta de la situación en la que han quedado y cómo han sufrido también este devastador terremoto los campamentos de refugiados palestinos en Siria. Así que bueno, toda ayuda es poca para esta gente que realmente lo necesita ahora. Escuchamos a Mihemede Nenyasi. Le melolo, le melolo, le melolo, yo voy. Le melolo, yo voy, yo voy. Le melolo, le melolo, le melolo, yo. Lo le medelo, yo voy, yo voy. Lolo kurbata sa espiye. We avo zelo, yo voy, yo voy. Tebukhara mene bugotana. لو که مالیه لول تحلو یو یوال خلقی بحیر و محیر مال و ملک دنیا لکه ازبو محیرانا چاوه رشو بلک بشنا تزراب کرولو عاشق دینو یو لولو هر کرد مالا باوی که تو تین وز خوستگیم لولو نرواندگیم تکر مشار کی جوان شار حمو دوراوی کلو سایم لولو خگراندگیم لولو مال خرابو نتاسا حمو منبول عرد خستم لولو یو لو چنگان دیگم نتیز بیاد دست صوفی عنبو جوات وان میران و حاکم آیا لولو تزگران دیگم خلق دگو کرو لو تو مرم کی بی عقلی مرم کی دینی بچپلی مگردن وان جوات مزگی لولو از قبران دیگم مال خراب و تشد این و شوان بریم لاغر وان جنان و پریاگ لولو و از خلبان دیم بگدی لولو گدی لولو گدی لولو لو گدی لولو گدی لولو گدی لولو باوی سران ایم مدی باوی سیوش مال درگه سواره جانو خاما یا لو استو مارگیم منه باند کرند گو سر امنو باوی امنو ایلو عشیرا مشترا کرو یا حیران گوریم گدی لالا گدی لالا گدی لالا یا کروچ مات دنگ ناکی گی برق نادی باجار دیار بکر اردی حال کی نادی و محکمه یا لالا المه ناکی گی شب کی نای توافی خانه گردن تاخما و سنگو برا گل شما تا پوناکی گی ای هوی گدی لالا باوی سرو حیران نوام نفت دایا لاخر دیوار گیگ لالا مال خراب و شمکی و ربی ناخلیخ وی دیوار ایجار دایا لابی نخوار خلق بگوتانا که چه محبه چه بو چه جریا منه بگوتانا مال باوه من مال زور تمر باشای ملی بخود شویه که لولو گو کرادس حزاره گدی لولو گدی لولو گدی لولو به شما تردنگا کی گیه خبر نادی عمبار شای سایا لولو پامبونا کی گیه اردی حالک نادی باجار دیار بکر و محکمه یه لولو المونا کی گیه شبتی نای توافی خانه گردنه تخما و سنگو برای لسر جان خرویو چما تا پونا کیو گدیلالا گدیلالا گدیلالا کروت خیر نبینیو تو شارا رشت تانا سپی لدنیا الپای سرگی لالو خانه بینیو Una de las voces que se ha perdido en este terrible terremoto que ha asolado esa parte del planeta, entre Anatolia y Siria principalmente, era la de este artista, Mijemeden Enyasi, al cual recordamos y homenajeamos, como hemos hecho con Mehmet Yildirim y Zilan Tigris anteriormente en este inicio de Mundofonías. Pues son tres de las víctimas de esta catástrofe tan terrible que ha sufrido el sureste de Turquía y el norte de Siria, dentro de los más de 40.000 personas que ya llevan contabilizadas. Y dejamos por ahora esta catástrofe, aunque seguimos con noticias tristes, con el fallecimiento de Pansequito, cantador flamenco, uno de los más reconocidos, que ha fallecido recientemente a los 77 años de un tumor. Él era además el marido de Aurora Vargas, ambos dos, Pansequito y Aurora Vargas, fueron reconocidos en 2014 con las medallas de Sevilla por su trayectoria en el mundo del flamenco. Pues despedimos a Pansequito con estas bulerías llamadas Ay, qué mora. Ay, cobre anda, me dile al corazón. Me han dicho que tú te has casado. Ay, que tú te has casado. Y eso no puede ser verdad. Verdad, yo estoy detrás de la rea, detrás de la rea estoy, esperando un día otro. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Pues seguimos en Mundofonías y lamentablemente tenemos que seguir con noticias tristes de artistas que nos han dejado en los días precedentes. En este caso se trata de Ramón Díaz, Moncho Díaz, cantante, guitarrista, también tocaba las flautas en uno de los grupos más influyentes, más importantes de las músicas populares y del folk gallego en las últimas décadas, como era Fuxan os Ventos. La traducción del nombre de este grupo sería Huyan los vientos. Puede parecer un poco raro, pero en realidad es uno de los versos de la canción de igual título, que decía, pues eso, Huyan los vientos de los agoreros, etcétera, etcétera, y que daba además nombre a su primer disco del año 1976. Pero nos hemos ido al 1978. En ese momento, en ese año, Fuxan os Ventos editaron el disco Sementeira, Siembra, que incluía algunos de los himnos que marcaron desde luego aquellos años y que en Galicia pues prácticamente todo el mundo conocía, como era la propia canción Sementeira, Siembra, o lo que hemos oído, esta cantiga para una antroidada, que vendría a ser algo así como canto para una carnavalada. Y ya veis que en las coplas pues aludían a la situación social y política del momento, desde una perspectiva bastante crítica en ese momento en que se vivía la llamada transición desde la dictadura de Franco. Pues bien, vaya nuestro homenaje también en esta edición de Mundofonías para Moncho Díaz. Nuestro saludo y nuestro abrazo para el resto de los componentes del grupo y para su familia. Bueno, pues dejamos las necrológicas aparte para continuar con más músicas, más proyectos, como por ejemplo este de Markku Lepisto, acordeonista finlandés que empieza con esta grabación a lanzar sus dúos con otros acordeonistas de acordeón diatónico de Europa. Y este primer dúo lo hace con Leija Lautamäki. Thank you. Hemos oído Balkan Breakfast, Desayuno Balcánico, una composición de Marco Lepisto, que interpretaba junto con Leija Lautamaija. Ambos son de Finlandia y, como decimos, es el primer lanzamiento, la primera pieza, bueno, junto con otra, Frosty Box, dentro de este proyecto de dúos que realiza este acordeonista finlandés, Marco Lepisto. Se irá juntando con otros artistas de acordeón diatónico de Europa en diferentes momentos, uno por uno, y durante 4 o 5 días, pues se prepararán las piezas y las grabarán y después las irán lanzando. Y como decíamos, en este caso, la invitada era de su propia tierra, Finlandia, era Leija Lautamaija. Pues vamos a continuar en Finlandia ahora con el nuevo trabajo publicado a principios de este año 2023 por el Tsumi Sound System. Es su quinto disco y el primero grabado en directo. En realidad es una recopilación de grabaciones de distintos conciertos desde el año 2018 hasta el 2021, que nos presenta este septeto de tendencias bastante folk rockeras. El disco se llama Concert in Stereo. Está bien que hayan puesto dos micrófonos, uno a cada lado, así suena estéreo. Bueno, es broma, ya sabéis que desde luego la infraestructura para grabar un concierto es bastante mayor, sobre todo si se va a sacar un disco. Y hemos escogido esta pieza, un tema que tiene un título en inglés, Everything Flows, todo fluye. Pues ahí fluíamos con la música de Tsumi Sound System, la canción Everything Flows, todo fluye, composición de Jani Kivela, el guitarrista del grupo, es la que acaba de sonar y que hemos extraído de su disco de grabaciones en directo, Concert in Stereo. Eran, como digo, desde Finlandia, Tsumi Sound System. Seguimos por tierras nórdicas, llegamos hasta Noruega para escuchar el 13º disco de esta violinista, cantante y compositora, Susan Lunden. El disco es Folge, algo así como compañero o seguidor, y hace referencia a una vieja creencia noruega de que cada persona tiene un folge, un acompañante, que es su espíritu guardián. Un compañero de vida desde la cuna hasta la tumba. La pieza que hemos elegido dentro de este folge firmado por Susan Lunden es Kof. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Viajado en el espacio y en el tiempo, cosa que con nuestros medios tecnológicos mundófonos hacemos constantemente, ya lo sabéis. Y en este caso nos hemos ido claramente a los Estados Unidos, música bluegrass, ya los años 60, la segunda mitad de esa década prodigiosa, ya que aquí tenemos un disco titulado Sing Me Back Home, Cántame de vuelta a casa o algo así, de DC Tapes, las cintas del DC, 1965-1969. ¿Y quién lo firma? Pues lo firman dos artistas de las cuales están reeditando bastantes grabaciones últimamente. Ya os presentábamos recientemente nada menos que tres discos, uno de ellos una recopilación con el título de Mujeres Pioneras del Bluegrass, editada por el sello de Smithsonian Folkways, al igual que las reediciones de otros dos álbumes de sus inicios. ¿Y quiénes son ellas? Pues son Hazel Dickens y Alice Gerard. Las dos cantan y normalmente se suelen ocupar del contrabajo Hazel Dickens y Alice Gerard de guitarras y banjos. Era la canción Let Me Fall, Déjame Caer, que se incluye en este disco, como decíamos, titulado Sing Me Back Home, de DC Tapes, 1965-1969. DC, que no lo decíamos antes, pues se refiere a Washington DC, el distrito de Columbia, la capital de los Estados Unidos, donde, entre otros lugares, estuvieron bastante activas estas artistas, como decimos, Hazel Dickens y Alice Gerard. Pues vamos a ir cerrando Mundofonías con música que llega desde Gran Bretaña, la música de Hannah James y su grupo The Jig Doll Ensemble, y el disco The Woman and Her Words, La Mujer y Sus Palabras, que es el disco de esta artista, multiinstrumentista y cantante, de que hemos elegido esta pieza, Canal Song. Ella es joven, pero también veterana en los circuitos de festivales y clubs de folk de su tierra, Inglaterra, y además también es una experta bailadora de danza percusiva inglesa que se hace con los pies sobre una tabla haciendo la percusión. Algo que nos encontramos en muchas partes del mundo. Sin duda, nuestros oyentes mexicanos estarán pensando en el zapateado de sus tierras, que también se hace sobre unas tablas, unas maderas. Bien, pues así vamos a despedir esta edición de Mundofonías, este programa que os acercamos a Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y a vuestra disposición en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con Hannah James and the Jigdoll Ensemble. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. Amongst the high rise and the concrete, the hustle of the masses, there's a secret corridor of green, an emerald in the ashes. Many feet have walked this path in many different shoes, some polished bright and golden, some begged, borrowed or stolen. Hello, my friend, it's good to be out today. We walk and keep a distance, and two worlds that never match, momentarily entangle like the brambles on the fudge, and stories of long journeys and injustices are shared as we dodge the stinging nettles and we breathe the leafy air. Come, my friend, and walk with me today. People working.